Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al día que estamos, día 2, en la recta ya final del 8M, pues precisamente era obligatorio que hoy hablásemos del 8M, de las actividades que se van a hacer. Todo el mundo sabe que hay una manifestación que saldrá de Atocha, Cibeles, hasta Plaza España. Pero luego pues hay una serie de antes y posiblemente a lo mejor después se hacen actos pequeños o grandes, lo que es esto, y queríamos hablar un poquito de la agenda más o menos que se va a producir en barrios y que hacen sus propios actos y sus propias cosillas. Y para eso tenemos aquí en el estudio a Deme. Buenas tardes, Deme. Hola, buenas tardes. Y a Pilar. Hola. Bueno, ellas nos van a hablar un poquito de la agenda del 8M, luego también vamos a hacer una serie de llamadas a otras compas que nos explicarán lo que hacen en sus barrios. Yo te puedo hablar de lo que, no sé, poquito hacemos en Carabanchel, pero bueno, sé que somos pocas, pero también tenemos nuestras actividades, aparte de las grandes del 8M, como son las del día 4... Sí. Ahora lo vamos comentando. El día 4 va a haber una asamblea en la calle, ¿no? Porque lo que queríamos sacar es el feminismo a las calles, y aparte de que lleva saliendo, bueno, en las calles estamos todo, ¿no? Siempre, porque no estamos cuando asesina a una mujer, estamos en las plazas, ¿no? Recordando. Sí, bueno, pero las asambleas suelen ser en sitios cerrados. Claro, y esta vez las han sacado a la calle, ¿no? Claro, si quiere participar que participen las vecinas y también si quieren los vecinos, o sea, tener alguna relación y celebrar con la gente de tu barrio y tus vecinos o tus vecinas el 8M, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Bueno, sabemos también pues que, como siempre, hay actos que son única y exclusivamente para mujeres, y luego están los llamados mixtos, en que pueden participar hombres y mujeres. Por ejemplo, pues como todos los años, la manifestación grande del 8M, el primer tramo de la manifestación, con la pancarta de salida y todo, es única y exclusivamente para mujeres. Luego irá la batucada, eso si me equivoco me corregís, ¿eh? Luego va la batucada, que va a ser grandiosa. ¿Cuántas mujeres forman la batucada este año? Pues no sé, pero 400 yo creo que va a haber. No sé, yo es que el otro día voy a hablar como de 500 mujeres. Bueno, no se sabe exactamente, porque bueno, ahí se van sumando, ¿no? Porque hacen como esa red para animar a las que tocan las batucadas y a las batucadas, y se van sumando batucadas, ¿no? Entonces no van a ser bastantes. Bastantes. ¿Todas de mujeres? ¿La batucada? Sí. Sí, la batucada es la batucada del 8M. De digamos que es la batucada que se crea para el 8M. Entonces entonces después de la batucada van las plataformas y movimientos sociales mixtos. Luego, y por al final quedan pues lo que son sindicatos y los partidos políticos que quieren participar o quieren unirse, pero que no son los principales protagonistas. Claro. Principales protagonistas ese día es la mujer, somos nosotras, somos los que salimos, somos también pues los compañeros que quieren agregarse y que quieren salir con nosotras, pero el protagonismo es de la mujer en general, y ahí no se sindicatos y partidos, si quieren venir que vengan, pero al final de todo. Eso es, sí, claro, primero en la pancarta de cabecera irán, ¿no?, colectivos, ¿no?, que llevan participando en yo sé que han invitado a dos mujeres pensionistas de la COESPE. Pero eso es para ir en la pancarta de cabecera. En la pancarta principal, sí. Sí, en la pancarta de cabecera lo que se hace es que vayan, ¿no?, mujeres de diferentes colectivos en lucha, además de las voceras del 8M, y también de centros sociales, ¿no? O sea, se invita, claro, a lo que es la representación. Evidentemente, que no sean hombres cis, claro, evidentemente las mujeres o las compañeras trans, las mujeres las trans. Las compañeras trans, sí. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, no me refería a lo que es en cabecera, en el inicio. No la pancarta en sí misma, ¿no? Sí. Que van representantes de... Bueno, dentro del cuadrilátero ese que se forma de seguridad, que está delimitado, que luego al final, como somos tantas y tantas, pues al final acabamos uniéndonos y claro. Y entonces, pues ahí van los colectivos también, a lo mejor en esa zona, todos los colectivos no mixtos, todas las asambleas. Exacto. Después va inmediatamente la asamblea de barrios, ¿no? Del 8M de asambleas y barrios de Madrid. Entonces van pues todas. Sí, nosotros, ¿no? Los yayoflautas también iremos con ese día, la pancarta la llevan mujeres, ahora nuestros compañeros van detrás como cediéndonos el protagonismo. Pero bueno, evidentemente son buenos chicos, que digo yo, y sí, pero que ellos van en la parte mixta. Claro. Sí, nosotras iremos con ellos, pero en la parte mixta. Claro, sí, ya hay muchos colectivos que van, que son mixtos y entonces van detrás de la batucada, la parte de la batucada. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, pues nada, comentaros un poco es que son las 6, ¿no? Casi menos 5. Sí, pero si no me pones los teléfonos no sí, las puedo llamar. Verdad. Sí, es verdad. Es que vamos a conectar con una compañera para llamar. Yo os puedo comentar un poco lo que hemos estado haciendo. Como previo al 8M, el feminismo en las calles, esto que hablábamos de un poco participar con las vecinas. Nosotros somos del distrito de Ciudad Lineal. Éramos la mesa de igualdad de los foros locales, que al desaparecer las mesas de igualdad, porque este gobierno municipal que tenemos ahora ni punto no les gusta, violeta ni mesas de igualdad no ni nada de nada todo esto, pues nosotros lo que hicimos fue organizarnos, hicimos una asociación que nos llamamos Asociación Feminista Mesa de Igualdad Ciudad Lineal. Y como asociación hacemos actividades, claro, siempre en defensa y apoyo a la mujer en todas las actividades que podemos. Una de las cosas que tenemos como más importante, aunque no nos gustaría que fuera, es que cada vez que asesinan a una mujer por violencia de género, nos concentramos al lado del metro de Ciudad Lineal y hacemos para visibilizar, o sea, hacemos visible el hecho de que hay otra mujer que ha muerto asesinada. ¿Lo hacéis el mismo día de que se ha cometido el asesinato o bien tenéis un día fijo? No tenemos día fijo. Uh-huh. Y también como las compañeras, bueno, yo estoy jubilada, pero como están trabajando y demás, pues procuramos hacerlo lo más próximo posible. Hay veces que si coincide que nos enteramos por la mañana, pues por la tarde nos concentramos. Pero si no, pues procuramos que sea lo más cerca posible del día que ha pasado. Y ponemos carteles con los nombres de las mujeres, las edades, dónde ha sido. También un poco hablamos, o sea, contamos las circunstancias algunas veces y lo que hacemos es repartir a la gente que pasa un folleto, un panfleto con teléfonos y sitios donde, o sea, con recursos a los que pueden, si conocen algún caso o si sufren violencia de género, pues que pueden ir para que les pueden ayudar. Eso es más o menos lo que hacemos. Hay gente que nos insulta, nos llaman de todo, mujeres también. Sí, bueno, de todo hay en la Biblia del Señor, sí. Que digo yo. Pero vamos, cada vez es menos. Yo creo que cada vez la gente se va acostumbrando. Se va concienciando, ¿no? Sí, de que estamos allí. Ya nos van conociendo, como siempre es el mismo sitio, un sitio fijo donde nos ponemos. Eso sí, nos rompen las carteles esa misma noche. Bueno, es que esto ya no solamente ya pasa con el feminismo. Yo creo que cuando protestas por cualquier derecho humano, te encuentras con la misma solución, sí, de gente que te pasa y te explica unas burradas y te dice que estás equivocada, que no te has informado, que eres medio tonta, lo que sea. Y evidentemente, pues, Pues no. o te arrancan los carteles, los rompen. Sí, lo que eso fuera. Está es previsible. Bueno, nosotras lo que sí que hicimos en para estos días previos a, o sea, estos días anteriores, y que vamos a hacer, tenemos una serie de actos, que hicimos un pasacalles con las compañeras de San Blas, que estamos en distrito, sí, con distrito, y nos llevamos muy bien con ellas, solemos hacer alguna cosa juntas, y hicimos un pasacalle que no estuvo mal, muy bien, nos gustó mucho ir cantando y dando consignas. Luego vamos a hacer el día, el sábado por la mañana, es la asamblea del 8M en Callao, y por la tarde vamos a hacer en el Parque de Ascao, con una asociación de Ciudad Lineal, con la vecinal, que organiza como pues actuaciones, o sea, como una fiesta en el Parque de Ascao. Pues ahí vamos a estar nosotros, vamos a poner el punto violeta de esa fiesta, como hemos hecho en las fiestas del distrito este año pasado. Y luego ya el domingo por la mañana, que sí, bueno, no sé si hablaréis. Tú sigue hablando, si quieres. Yo, es que como tenemos compañeras que no pueden desplazarse, tenemos que llamarlas. Vale. Y más o menos nos ponen una hora, pues porque me imagino que o están en el trabajo o tienen que ir a buscar los niños al colegio, vaya, lo que sea. Solo iba a decir lo de la cadena que hay el domingo por la mañana. Bueno, tenemos también otra cosa. Vamos a llamar luego a compis para que cuenten eso. Ah, vale, pues entonces solamente pues sí, ya digo lo último. De música mientras... Lo último nuestro, sí. Solamente esto, sí, ya me sí, callo. Sí, dime, Pilar. Lo último nuestro que hemos organizado es el lunes. Vamos a estar varias asociaciones de la. El lunes 6. El lunes 6, sí, sí. En un sitio que nos han dejado. Para organizar una cita feminista, que vamos a ver un corto que se llama Ínfugas, se llama. Sí, de Ínfugas, algo así. Ahora lo buscamos y lo decimos. Sí, que tiene muy buena pinta, y vamos a hacer como un coloquio después de él. Van a recitar poesías, vamos a estar todas las grupos de mujeres de asociaciones de Ciudad Lineal, pues reunidas y haciendo una merienda coloquio y bueno, pasando un rato juntas. Muy bien. Bueno, pues nada. Uy. Y no sé qué nos tiene preparado de música nuestro técnico. A ver. Pues no lo sé. Harta de vestidos y zapatos de tacón. Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión. Me pregunté, ¿que por qué tan desgraciada? Siendo el mismo ser, pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Cállate una vez, vas a meter la pata. Pregúntaselo a él, parece tener respuestas. Que la culpa es de esta sociedad enferma. Enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos. Hablan de igualdad y derechos registrados. Al final aún voy a ser objeto privilegiado. Si no fuese la mujer la primera que va al paro, si no fuese la mujer un hoyo para hincar el palo. Dices que yo soy más que una cara bonita. ¿Vas a Photoshop con mi cara y la editas? Que alce la voz, que estás abierto y me escuchas, pero suelto la verdad y dices que son paparruchas. Mamá siempre me dijo que no caminara sola, pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan. Papá la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía. De marzo llega la revolución, mujeres con dos pechos y un más fuerte corazón, llenas de rabia, llenas de insatisfacción. La mierda con purpurina no deja de ser mojón. Ilustrados modernistas creen tener razón, pero la tía lleva falda y otra furcia del montón. No me taches de algo que no soy por no ser como tú esperabas. Tenía una venda en los ojos y me tapaste la cara. No soy mejor que tú, tampoco soy peor. Sí, María, hola, buenas tardes. Sí. Hola, Amparo. Bienvenida a Agora Sol Radio. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con las compañeras de M y Pilar, pero uh-huh. Bueno, claro, pueden hablar contigo. Sí. Sí, sí, habíamos... Y por supuesto. Y que tú nos expliques un poquito... Habíamos invitado a María, no, pero no sé si nos está oyendo, ¿sí? Sí, sí. Sí. Vale, es que aquí no se oye. No se oye, sí. Sí, yo sí os estoy oyendo. Yo la oigo sí. Aquí perfectamente. Súbete, súbete el... ¿Ahora, María, sí? Sí, yo sí os oigo. Ah, vale, ahora te oigo fenomenal ahora. Vale, además, bueno, pues nada, le comentaba, ¿no?, que estábamos invitando a algunas compañeras del distrito de Arganzuela. También luego van a hablar del distrito de Ciudad Lineal, no sabemos si podrán hablar de otros barrios también. Y en este caso María creo que nos quiere contar un poquito algo que están preparando María para... María es del distrito de Arganzuela. Sí, vale. Y que nos cuente un poquito ahora qué están organizando para... O sea, aparte de los actos, ¿no?, generales del 4, de la Asamblea en Callao, del 8 en... ¿no? En el ECO también, claro. El 4 hay un festón en eso el ECO. Lo podemos hablar sí. Luego. Sí, María nos va a contar un poco más qué están preparando en el barrio de Arganzuela. Pues adelante, sí, María. Muy bien, sí. Además de todos estos actos a los que habéis hecho referencia, pues claro, yo quería contaros que desde Barrios y Pueblos 8M, concretamente la Asamblea Feminista de Arganzuela, vamos a participar en el segundo paseo feminista organizado por la Mesa de Igualdad de Arganzuela. El primero creo que se llevó a cabo en octubre de 2018. Si no me equivoco, Deme, corrígeme, este sería el segundo. Como digo, la Asamblea Feminista de Arganzuela vamos a participar y nuestro objetivo es contar un poco la realidad de las mujeres en el distrito de Arganzuela y sobre todo en estas fechas tan importantes visibilizar la violencia que las distintas, o sea, la violencia machista que sufrimos las mujeres en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida, da lo mismo la edad que tengamos, ¿no? Vamos a hacer referencia a violencia física, sexual, económica, simbólica, psicológica. Y, por supuesto, pues hablando de estas violencias, lo que nos gustaría es tomar conciencia para poder erradicarlas y fomentar que nuestra vida sea más justa, ¿no? Esto es que me apetece a mí contároslo, ¿no? Como decía la teórica marxista Rosa Luxemburgo, vivamos en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Pero volviendo al paseo feminista que vamos a hacer, quería contaros que nos vemos todas y todos, y todes, por supuesto, en el día 11 de marzo, sábado, a las 12, en la Casa del Reloj. Este paseo va a tener más o menos 11 paradas. Va a durar 11, no, perdón, va a tener 11 paradas y va a durar 2 horas. Y en él vamos a hablar pues de las mujeres mayores de nuestro distrito, de cuál es un poco su perfil sociológico. Vamos a hablar de la discriminación que sufrimos en el deporte, de la prostitución, que en nuestro barrio, pues en nuestro distrito está muy extendida, de la violencia simbólica que sufrimos también en el callejero, y vamos a hacer referencia a figuras tan importantes como Federica Monseni o Juana Doña, ¿no? Luego vamos a parar también en la cárcel, en la antigua cárcel de Yeserías, que fue una cárcel de mujeres franquista, hoy en día es el Centro de Inserción Social Victoria Ken. Y por último vamos a finalizar visitando, bueno, en la puerta de la fábrica Induico, que como sabéis pues fue una fábrica textil donde fundamentalmente había mano de obra de mujeres y allí nuestra compañera Yolanda va a hacer una dinámica para conocer la situación laboral de las mujeres en nuestro distrito. No conocemos esa dinámica todavía, hemos quedado esta tarde para prepararla. Y bueno, esto sería un poco el avance de ese paseo feminista en el que yo desde luego estoy deseando participar, va a ser mi primera vez y eso, animaros a vernos el día 11 de marzo en la Casa del Reloj a las 12. Así que eso sería un poco la propuesta. Es sábado, ¿verdad? Es sábado, sí. Es sábado, muy bien. Y ya estaremos más tranquilitas después del 8M, porque hay muchas que estamos ya, ¿no?, haciendo un montón de cosas. Ya te digo. Sí, muy bien. Que podemos aprovechar, Amparo, y preguntarle también a María, porque yo aquí, sí. Digamos que soy vuestra anfitriona, sí, pero sí. Las protagonistas sois vosotras. Porque hablando de las acciones que están haciendo los barrios y los pueblos de Madrid todo el mes de febrero, ¿no?, que llevan haciendo muchas cosas camino hacia el 8M, hemos hecho desde Bermú Feministas, talleres, encuentros, monólogos, hemos hecho mesas informativas en los mercados para escuchar a las mujeres, hemos decorado ventanas, balcones, los barrios, ¿no? Se va a hacer el día 5, va a haber una manifestación en San Blas, Canillejas, va a haber una manifestación y que va a terminar en el centro de salud, por ejemplo. Se han hecho pasacalles de agitación, bicicletadas, performance, asambleas con jóvenes en institutos. La cadena feminista va a ser el 5 también, en Ciudad Lineal, en el mural, como estaba contando Pilar, que yo creo que ahora nos contarán algunas compañeras con las que queremos hablar, a ver si podemos hablar, o sea, conectar con ellas. Y este paseo feminista que nos está contando María. Pero además, en febrero hay algo que se llama los carnavales, que ahí hemos aprovechado para hacer chirigotas. Había una, no sé si fueron las compañeras de Latina que se fueron de sufragistas. Y yo sé que María también estuvo en un carnaval, entonces que nos cuente algo. Ah, sí, claro. Participamos la Asamblea Feminista de Arganzuela en el carnaval de la Pachamama, que fue en Lavapiés, y la verdad es que fue muy emocionante, ¿eh? Y sí, pues ahí estuvimos. Nos sumamos a esta propuesta, ¿no?, de carnaval, que es un carnaval reivindicativo, es un carnaval social, es un carnaval, además de colorido, pues muy hermoso, ¿no?, y muy, muy emocionante. Donde se reclama la justicia social, los derechos climáticos, por supuesto los derechos de las mujeres, y nos lo pasamos fenomenal. Sí, la verdad es que sí, que estuvo muy... Bueno, yo creo que el gran pistoletazo que dio el 8M fue cuando fue el participar en precisamente en la gran manifestación que hubo por la sanidad pública. Exactamente, es verdad. O sea, por primera vez se salía de lo que era su tema, porque eso evidentemente es. Las mujeres somos también las grandes perjudicadas si nos quitan pues la salud pública. Y entonces participaron las comisiones del 8M en esta manifestación, que fue su primer pistoletazo de salida, por decirlo así. Sí, ya se estaban haciendo algunas cosas ya en algunos barrios, pero es verdad que ahí es el, ¿no? Hicimos, de hecho, es la primera vez que yo creo que hemos ido como bloque feminista. Sí, entonces, ¿no? En las asambleas estábamos ahí muy, muy, no sabíamos qué hacer, porque decíamos, pero yo quiero salir con las mujeres de mi barrio en las, ¿no? Que apoyamos, ¿no? Las movilizaciones en los... En los propios barrios. En los centros de salud de cada barrio, y queríamos ir con ellas, pero otras decían, pero también que se nos... porque a veces lo que sucede es que las mujeres estamos en todas partes, las feministas estamos en todas partes, en muchas reivindicaciones, y no se nos ve, ¿no? Entonces, la idea era que hiciéramos las dos cosas. Entonces, las que quisiéramos es que estuviéramos más organizadas con las vecinas, apoyando los centros de salud en cada barrio, saliéramos de las columnas que nos tocara, ¿no? Y luego se decidió que las que quisieran pues pudiéramos ir en un bloque morado, el bloque feminista, que salimos desde la columna norte, ¿no? Desde los nuevos ministerios. Entonces, la verdad, pues que estuvo simpático y también bien, ir. Bastantes mujeres moradas fuimos por allí. Entonces, sí, claro, apoyamos. A mí me parece, al hilo de lo que dice Deme, que fue una muy buena idea y es una manera de visibilizar que las feministas estamos también apoyando los derechos, otras luchas sociales. Bueno, otras luchas son nuestras propias luchas sociales. Lo que pasa es que, como bien dice, pues salimos muchas feministas a muchas manifestaciones, pues por la vivienda, por la salud, etcétera, pero no se nos ve como bloque feminista. Entonces me parece que es una iniciativa que yo creo que hay que conservar, ¿no? Y porque nos visibiliza más. Sí, evidentemente, porque luego dicen, claro, es que algunos gente pues comenta, no más que salen un día al año y ya está. Exactamente. Eso es lo oído decir yo. El 8 de marzo ya está. Y luego desaparecen. Eso se lo oído decir un señor en el autobús, que tuvo una discusión con él, que casi nos echan del autobús. Que decía, pero si no vas a salir una vez al año, el día 8, y luego ya desaparecéis. Claro, porque no tenemos esa visibilidad, porque vamos como personas sueltas y claro. Pero es evidente que yo pienso que esto fue un gran paso y además una gran idea. Hombre, ya a ese día sabíamos todas que teníamos que estar ahí en el 12, claro. Se grabó un vídeo previo en la última asamblea, la asamblea anterior al 12 de a la manifestación, donde se explicaba que íbamos a ir todas juntas y que como las feministas apoyábamos toda la lucha de, la lucha de por sanidad, la sanidad pública, la sanidad pública. Uh-huh. Y esto se distribuyó el vídeo aquel que sí grabamos. Es verdad, sí, sí, estábamos en asamblea, en la, pues la, sí, la que la asamblea que tuvimos antes del 12, y hicimos un vídeo así como para hacer nuestro grito de que íbamos a estar ahí, ¿no? El 12. Sí, sí, yo eso creo que es muy importante porque, claro, no es lo mismo sumarse o que, digamos, lo que le decimos al mundo es nos estamos sumando a la lucha de otros colectivos que presentándonos como bloque decir al mundo es que esta también es nuestra lucha, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que, y mal, claro, que es otra mirada. Claro, sí, sí. ¿No? Y que la mayoría de las enfermeras, médicas, ¿no? De sí, médicas, de enfermeras, la mayoría del personal sanitario, limpieza, limpieza, montón, administración, claro, celadoras, que estamos ahí. O sea, casi todas son mujeres, no quiere decir que no haya hombres, pero esto fue una, o sea, también esto lo estamos haciendo los pensionistas mucho. El de juntarnos, sí, sí. O sea, empezamos también a comprender que no nos podíamos enquistar en nuestro ese tema, sino que evidentemente la sanidad pública también nos tocaba, evidentemente el feminismo nos toca también y se está participando en muchas, o sea, que no es lo propio, pero que se está yendo. Claro. Contra la guerra, contra o sea, ahora con exacto con el feminismo, según la plataforma, los pensionistas de COESPE han sacado sus propias cartelitos, algunos uh-huh. muy graciosos, y bueno, y se está participando, y eso pues está dando que el pueblo se una en sí. Claro, es ahora que estás comentando eso, o sea, yo creo que se veía, ¿no? Hace ya tiempo que hay que hacer red, quiero decir, que sí, tenemos que podemos hacer haciendo como red. Un umbral. Yo vengo a hablar de mi libro. Claro, entonces hay que hacer red y entonces hablando también de eso, sé que en Arganzuela está ahora una movilización muy importante con en contra de la tala de los árboles del Parque de Arganzuela. Uf, entonces no sé si... ¿Sí? Arganzuela, Madrid Río... Sí, son varios, sí, son varios parques, pero... Creo que la próxima uh-huh. manifestación sale de la Puerta de Toledo también. Sí. Sí, sí, sí, sí, por luego la tala de los árboles. Uh-huh. Y no nos olvidemos de que esto ya hace tiempo que está, que en la Operación Chamartín está previsto cargarse 5.000 árboles. Ya, es una qué barbaridad. Entonces, justamente debe tener un problema este hombre y esta mujer con sí, los árboles. Coincidía con la vida misma, tiene un problema. Que coincidía justo además que nosotros teníamos una asamblea, la Asamblea Feminista de ahí de Arganzuela, y había muchas mujeres que nos decían, oye, que no voy a poder ir porque me voy a defender en el árbol, en el claro, parque. Porque el ecofeminismo, porque tal. Entonces, que fíjate, que es lo que hablamos, que en realidad estamos ahí en donde hay que estar, ¿no? En distintas luchas, pero a veces no se nos visibiliza porque la gente asocia el movimiento feminista al 8M y ya está. Entonces yo pienso que sí que es un acierto pues participar como bloques en las distintas reivindicaciones sociales, ¿no? Porque realmente son las nuestras. Y además yo creo que nos une, o sea, nos sí, sí, une, o sea, se luego crea una red, se crea eso un, es, exacto, es fundamental entre las personas y los pueblos de distintos barrios, de lo que sea, y por distintos motivos que, como tú bien dices, pues también son feministas. O sea, claro, las sí, mujeres se ven afectadas. Las lo que cual, bueno, yo sé que María siempre, yo sé que María tiene que irse a una reunión justo vale, para preparar vale, el paseo vale, vale, feminista. Es que nos enrollamos mucho nosotras. Me tengo que ir a la reunión para acabar de preparar, bueno, para empezar a preparar o coordinarnos las mujeres que vamos a participar en el paseo feminista. Así qué que, bueno, pues nos que os voy a dejar. Muy bien, pues vale, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, cuando esté no, el programa montado y todo esto ya... Hemos dicho el paseo, María, ¿qué fecha has dicho? El 11. Sí, el paseo feminista es el 11 de marzo. Y eso nos citamos a las 12. Y nos citamos en la Casa del Reloj a las 12. Eso durará es, aproximadamente 2 horas. Muy bien, gracias. Vale, gracias, muchísimas gracias. Y ala, adelante con eso. Gracias a vosotras. Un abrazo, vale, salud un abrazo y feminismo. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, si queréis hacer algunos comentarios o lo que sea y llamaríamos a otra... Yo sí, estaba pensando, dime, que este año tiene especial el 8 de marzo que se ha conseguido algo que era importante para nosotras, si es que se ha recobrado el itinerario de la manifestación que se hizo al principio, que parte de Atocha, sube por el Paseo del Prado, Cibeles, a Gran Vía y termina en la Plaza de España. En la Plaza de España, que eso ha sido algo importante y bueno, pues estamos bastante contentas. Y bueno, yo creo que año a año nos va saliendo mejor, porque claro, vas adquiriendo experiencias, ves las cosas que pueden fallar, las cosas que han salido bien, y yo creo que cada vez pues se organiza mejor. Estamos mejor organizadas, estamos mejor, o sea, dispuestas a colaborar y todo, y bueno, pues claro, no, es que también hemos tenido lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? Con sí, tal, claro, o sea, esa fue un corte brutal. Claro, y el recorrido del año pasado, la verdad es que también estuvo muy bien terminar en Colón, ¿sabes? Y decir Colón es feminista y Colón es diverso y es con, ¿no? Y que pues también fue muy importante. Entonces, bueno, no sé si queremos probar a llamar a otra compañera. Vamos a llamar a, por ejemplo, a Adela. Sí, que es de Ciudad Lineal. Sí, mientras tanto, sí. Cuando acabemos con las llamadas ya nos quedaremos nosotros aquí, que tenemos tiempo hasta las 7:30. Muy bien. Nos va a poner César un poquito de música. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana Hola Adela, buenas tardes. Bienvenida aquí a nuestra charleta del 8M. Buenas tardes. Me acompañan, como no sé, supongo que ya lo sabes, DM y Pilar. Hola. Hola, DM. Hola, ah, ¿qué tal? Tardes. Sí, Adela, ¿tú de qué barrio nos vas a hablar? Yo vivo en el barrio de la Concepción. Y formo parte de un grupo de personas que, bueno, tenemos un local en el Sol de la Conce. Ah, sí. En Virgen de la Fuencisla. Y desde ahí, pues hacemos muchas cosas. Desde, bueno, somos personas que nos conocimos en el 15M. Y cuando el 15M vino a los barrios, pues nos juntábamos, hacíamos las asambleas en la Plaza Virgen del Romero, y a partir de ahí, pues bueno, cuando pues fuimos a todas las manifestaciones, hicimos un montón de cosas por la sanidad pública, por la educación, y bueno, cuando pasaron los años, pues bueno, se fue un poco disolviendo, aunque siempre quedará la esencia del 15M dentro de nosotros, pues sí. Nosotras, pues decidimos que bueno, que todos los meses haríamos una aportación para pasado un tiempo poder alquilar un local y hacer un trabajo en el barrio. para los vecinos y vecinas del barrio. Entonces, a partir de ahí, pues nace el Sol de la Conce y ahí, pues bueno, tenemos muchísimas actividades que hacemos desde inglés, francés, fotografía, y tenemos un espacio que es Espacio de Mujeres dedicado a las mujeres. Entonces, desde el Espacio de Mujeres, pues bueno, pues llevamos ya un tiempo trabajando sobre una... queremos hacer, vamos, de hecho vamos a hacer una cadena feminista el 5 de marzo, a la que, por supuestísimo, estáis invitadas todas. Y bueno, y también hicimos hace dos domingos un vermú feminista al que invitamos a, pues eso, a todas las mujeres y hombres del barrio, y vinieron personas de Quintana, de La Eliva, de Pueblo Nuevo, del San Juan Bautista y nosotros de la Conce. Y allí pues hablamos de muchas cosas y de mujeres. Qué bueno. ¿Y alguna actividad más tenéis preparada para este 8M? Pues mira, pues en principio el trabajo de la cadena feminista nos lleva dando bastante trabajo. Entonces, en principio vamos a hacer esta cadena feminista, que también va a venir una batucada. Uh-huh. Y para el 8M, para el miércoles 8M, pues por supuesto que subiremos a la plaza, como todos los años, y hablaremos, leeremos y bailaremos. Esto por sí, la mañana, ¿no? Eso, sí, a primera hora de la tarde, para luego ya incorporarnos a la manifestación. Claro, es que es laborable. Otros 8 de marzo, sí. Cuando pues, sí se podía hacer. Claro, uh-huh. Como cae el miércoles, pues bueno, pues entonces, pues luego ya nos encaminaremos a la manifestación como todos los años. Claro. Adela, soy Pilar de Feminista en Mesa de Igualdad de Ciudad Lineal. Pilar, hola. Hola, Pilar. Sí. Ay, es que... no sabía que Pilar eras, ahora sí. Oye, me alegro mucho. Oye, aquí tenemos sorpresas aquí. Claro. Entonces... Es que también lo iba a decir, que hay una... Eso te iba a decir, que nos vemos el lunes. Sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues un placer. Vale, ¿qué ibas a decir de la mesa? Que no te... La cadena feminista que van a llevar una batucada y nos hemos quedado. Claro, es que la preguntaba Amparo que qué más, o sea, llevan semanas, porque ya, hicimos una asamblea, ¿verdad, Adela? Un poco para decir, bueno, ¿qué hacemos para este 8? Sí. Y entonces hay una compañera que dijo, jo, a mí me encantó la cadena feminista esa que hicimos en el 2019, creo. Sí. Que hicimos una cadena nuestra feminista. Nuestra compañera Yolanda. Sí, el 8 de febrero. El 8 de febrero, un mes antes del 8, hicimos una cadena feminista en el centro de Madrid. Entonces, hay muchas compañeras que les gustó mucho porque fue muy bonito. Y entonces, pues no sé si fue eso, Yolanda, Ana, de todas las que estamos allí. Y ya, pues hacemos una en el barrio. Entonces, claro, aprovechando el mural, ¿no? La idea era desde el mural a rodear a lo mejor el Parque Calero y tal. Entonces, la verdad es que ha sido un trabajo impresionante, porque si esa asamblea la hicimos un jueves, al día siguiente ya estaban todas las mujeres del grupo de Mujeres del Sol de la Conce repartiéndose a qué AMPAs se lo vamos a decir, a qué asociaciones del barrio se lo vamos a decir. O sea, si veis el cartel, participan un montón de AMPAs, las asociaciones del distrito. O sea, ha sido súper bonito la red que habéis hecho, Adela. Sí. Pero además, fue como... Y radios, y bueno, hemos pasado información a muchas personas que nos han dicho que iban a divulgar. Radio Utopía también está por ahí, también la va a divulgar. O sea, que quiero decir que sí, y ha sido pues eso, una trabajera. Ha sido una trabajera porque es también pues elaborar el circuito que vamos a hacer, porque empezará en el mural, bueno, empezará, quiero decir, ahí nos vamos a juntar, pero luego vamos a bordear y como además pensamos, bueno, yo la verdad es que quiero pensar que va a venir muchas personas, sí. O sea, que por lo menos seremos 400 personas que vamos a, que vamos a rodear el parque, bueno. Que vamos a rodear pues todo el mural de nuestras queridas mujeres y desde luego, pues bueno, va a haber zonas mixtas y la zona del mural es la que va a ser, bueno, pues de mujeres, pero desde luego van a venir muchas familias con sus hijos y con sus abuelas y abuelos y de todo. Qué bien. La verdad es que sí, que habéis sí, convocado pero, a mucha pero, gente y ya verás cómo, yo creo que va a salir fenomenal. Eso es, hemos convocado a mucha gente y yo creo que las asociaciones, pues bueno, con las que tenemos más contacto, ¿no? Como Quintana, Pueblo Nuevo, La Lipa, o sea, que estamos, que siempre que hacemos alguna actividad, siempre estamos en contacto, tanto ellas, tanto si la hacen ellas como si la hacemos nosotras, o sea, estamos muy, muy en contacto con la Mesa de Igualdad, de, o sea, con todas. Entonces, pues bueno, la verdad es que a pesar del trabajo, porque ahora estamos realizando ya a última hora el trabajo de pegada y de repartir todos los folletos para que el mayor número de personas estén informadas de esto. Qué bueno. Y entonces, pues bueno, es un órdago muy grande, desde luego, porque no sabemos, porque hasta el domingo no sabemos cómo va a ir, pero desde luego le hemos puesto mucho corazón. Seguro que estupendo. Y creo que va a ir muy bien. Además, sea las personas que sean, pues van a ser bienvenidas y ya está. Yo te digo que en La Lipa, que tenemos un huerto, vamos, imagino que lo sabéis, teníamos una asamblea precisamente ese día por la mañana que la han pospuesto, o sea, no la van a hacer para poder ir a la cadena. Ah, qué bien. O sea, qué bien, claro que sí. Sí, para sí, sí, sí. El domingo 5, ¿no? El domingo 5 a las 12. El domingo 5 a las 12 de la mañana hemos quedado con todo el mundo para... En el mural. Para abrazarnos y para, bueno, escuchar música y para sonreír. Y para decir, aquí estamos y reivindicar pues la labor tan grande que hacemos las mujeres. Y ya está, y abrazar a cualquiera que se nos quiera unir. Di que sí, bien, como sí. Dice la frase, si no hay música y no hay baile, esta y no es baile, mi revolución. Claro, es que ahí esta quería... No es mi revolución. Claro, ahí claro quería, que sí. Ahí quería preguntarte también que nos contaras un poco más. ¿Qué es eso del vermú feminista que hicisteis? Que lo hicisteis en el fin de semana del carnaval, pues mira, ¿no? Pues mira, en el vermú feminista quisimos que vinieran muchas mujeres del barrio, convocamos y además fue una sorpresa maravillosa que vinieron, ya te digo, de Quintana, de la Asociación de Quintana, de La Lipa, de Pueblo Nuevo, que también nos comentó que el día 4 también hacen una fiesta también en la calle y que y en a la Ascao, que nos en el parque de Ascao. En Ascao, en el parque, en el San Juan Bautista. Y entonces, pues bueno, tuvo bastante éxito, nos acompañó mucho el tiempo. Y tuve la oportunidad de conocer a dos jovencitas americanas que estudian aquí en Madrid y querían saber sobre nosotros, un poco desde el movimiento 15M hasta lo que tenemos ahora, que es el local, que fueron el otro día a hacernos fotos, a vernos trabajar en el espacio de mujeres. Y entonces, pues estuvo muy bien porque estarán en la cadena, también harán fotografías porque están interesadas en qué labor hacemos y qué es lo que hacemos en favor de las mujeres en el Sol de la Conce. Entonces, pues bueno, pude hablar con mujeres de La Lipa, conocí a una mujer que no nos conocía y que a partir del vermú dijo, madre mía, qué maravilla, y pienso ir al espacio de mujeres y a más actividades que tenéis. O sea que tuvo bastante, bastante éxito, y a todo el mundo que miraba, la verdad es que todo el mundo sonreía. Aparte de tomarse su vermú, y que el vermú también te produzca un poco de euforia, bueno, digamos. De alegría, es que sonreían y todo el mundo se acercaba. ¿Y qué tal? Porque, claro, Adela, pero lo hicisteis en el parque, ¿no? Lo hicimos en el parque, sí. Claro, sí, es que esa es muy buena idea, eso de salir a las calles, ¿no? El feminismo sale a las calles. Sí, claro. Pedimos permiso, por supuesto, y estuvimos en una zona del parque. Además muy soleada, que bueno, ya nos acompañó incluso la policía, que vino a preguntarnos y bueno, como ya le dimos le enseñamos el papel donde teníamos, ¿no?, la autorización, pues hasta la policía, tanto la del turno de mañana como la del turno de tarde, porque bueno, vinieron antes de las 3 y luego a las 3 cambiaron, o sea, todo estuvo fenomenal. No se tomarían un vermú, ¿no?, porque estaban de servicio. No, porque estaban de servicio, pero también fueron muy amables y eso también nos gustó, porque fueron muy amables. Porque ellos decían, bueno, y calcula cuántas personas, pues yo creo que había como unas 50 personas. Hubo un momento que sí, y todo el mundo, pues eso, pues hablando, las personas que no nos conocían nos preguntaron sobre nosotras, claro, y sobre lo que, ¿no?, claro, lo que hacemos, porque también hacemos en el espacio de Mujeres del Sol de la Conce, también tenemos los Viernes Violeta, en los que hablamos de temas pues de la mujer bastante, bastante importantes. Sí, se han hecho. Entonces hablamos sobre feminismo, sobre la ley trans, sí. O sea que, bueno, que se han hecho bastantes talleres y bastantes charlas, sí. Bastantes talleres y bastantes sí, charlas. Pues, sí. Y el vermú, bueno, desde luego, fue un éxito. Qué bien, muy bien. Son cosas que ayudan mucho a que te conozcan y que, bueno, que viene bien el aproximarte a las vecinas y, pues y sí, tener con sí, ellas alguna charla y demás. Pues sí, es sí, bastante, sí, conocernos y hablar y saber sí, un poco. Y bueno, y que nos conozcamos, porque no, detrás de cada una de nosotras, ¿no?, y de todo el mundo hay una historia, y mira, y ha habido mujeres que se han acercado y a partir de ahí pues se han sentido mejor. Claro. Y eso te sientes más acompañada, sabes que tienes amigas, claro, que están allí, entonces claro, eso claro, siempre es claro, muy bonito, porque no, claro, en fin. Sí, y si has tenido una mala experiencia, efectivamente, y la cuentas, pues también. También, ¿sabes?, te desahogas. Saber un poquito. Que puedes estar arropada. Efectivamente, tú has dicho la palabra exacta. Ese arropamiento, sí, ese que, entre claro, mujeres. Adela, no sé si importante, vas a estar en el local ahora, porque creo que tenéis reunión, ¿no?, para terminar de preparar sí, cositas. Sí. Yo ahora tengo una reunión, antes tengo que ir a otro uh-huh, a otro sitio, es una semana un poco, pero y después sí, tenemos ya la reunión, bueno, pues y ya hablaremos y ultimaremos, vale, es que igual las cosas por, estábamos sí, pensando igual llamar porque alguna de las compañeras también y nos dijo, vale, si queréis llamar vamos a estar reunidas y les podemos preguntar que nos digan razones para ir al 8M. Podemos intentar eso a lo mejor es, llamarlas. Pues, bueno, pues es que, claro, pues las vale, llamáis, claro, vale, pues vale, imagínate, o sea, miles de razones, claro, miles de razones, que hay que seguir luchando por los derechos de la mujer que hoy en día, en el siglo XXI, pues todavía no están del todo bien. Y porque, bueno, pues el maltrato deje de existir, porque, bueno, en fin. Sí, así que un placer bien, que llaméis. Oye, igualmente, ¿seguro?, ya te pasaremos ¿seguro?, el podcast cuando esté montado, bueno, para que lo distribuyáis sí, como os dé la gana. Vale, pues seguro que estarán encantadas de responderos. Muy bien, vale, muy bien. Vale, muy muchas bien, gracias por dedicarnos muchas gracias este ratito. Muchas gracias a vosotras, Pilar, chao. Deme, encantada. Adiós. Nosotras también. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, pues Pilar, entonces lo que comentabas en Ascao, que es en el parque de Ascao, es en el 4 por la tarde. El parque que se llama el Parque de Ascao, es el metro de Ascao, hay una iglesia, nada más salir del metro te la encuentras, o sea, en la calle Ascao, y detrás de la iglesia está el parque. Ah, vale, yo creo que no he estado ahí, fíjate. Va a haber actuaciones y bueno, pues también charlas y, vale. Y bueno, pasar un buen rato esa tarde, la tarde del día 4, que es el sábado, me parece que es. Claro, entonces, son dos cosas diferentes, porque una cosa es lo que se hace el sábado 4 por la tarde. Sí. Y el lunes 6, decías que también es iba a haber otra cosa distinta. Es el sábado, las que han sido un poco el motor de la actividad han sido las compañeras de la asociación La Vecinal, que es de esa zona, que es la asociación de esa zona, del Barrio Blanco, me parece que se llama también, no lo sé, bueno. Uh-huh. Y ellas han, ya el año pasado, por el 8M, hicimos una fiesta, un evento con varias asociaciones en el Calero, en donde ha sido lo del vermut que nos ha contado Adela. Y este año se pensaba también hacer lo mismo, lo único que están en obras y bueno, pues nos hemos trasladado, no está mal conocer más espacios y están ¿A dónde ya. ¿Dónde se ha trasladado? Pues a la Ascao, al parque de Ascao. Sí. Es por la tarde, el día 4, y bueno, pues vamos a estar allí. Pues va a haber actuaciones. Sí. Vale, una de ellas es ¿cómo se llama? El territorio doméstico. Ah, territorio doméstico, sí, que es este colectivo, está trabajadoras del hogar, que han conseguido que esté en el Congreso una ley para, ¿no? Sí, sí, que dicen que tienen reconocido su paro, que antes es que para reconocer el derecho de las trabajadoras del hogar. Sí. Sí, sí. Y ahí se acababa todo, ¿no? O sea, lo que verán es habrán testimonios que van a dar gente. No, van a haber actuaciones de música. Este grupo de territorio doméstico hacen como una performance, se llama. Sí. Que sí. Hacen un poco, bueno, desde el punto de vista del humor, un poco lo que es una trabajadora doméstica, pues las situaciones que vive. Y sobre todo ellas que la mayoría son latinas, pues pues como hacen ahí nos muestran un poco las situaciones que suelen vivir y que bueno, pues ellas reivindican también un poco su espacio y que las veamos como trabajadoras, no familia y no sé qué, cuando en realidad están haciendo un trabajo. Aquí tengo el cartel, sí, es el lunes 6 de marzo a las 6 de la tarde. Eso es otro... Es lo que se hace el lunes, sí, ¿no? en ¿cómo se llama el centro cívico de la calle Cigia? Me parece. Cigia. Cigia. Centro cívico Cigia. ¿Cómo? Cigia, con Z. Con Z, Cigia. Z-I-G-I-A. Vale. Eso sí, es el día 6. Es la calle Cigia, a las 6 de la tarde. 28... y es, o sea, hay un recital de poesía... que justo creo que está participa Adela, la compañera, sí, con la que hemos hablado, que sí, sí, ella ha escrito libros de poesía. Son gente del Sol de la Conce las que hacen mujeres. Sí, Adela ha escrito, la compañera con la que hemos estado hablando, ha escrito varios libros de poesía. Luego hay lectura del cuento y el documental de que hablabas antes al inicio del programa era Ignífugas. Y charla con las autoras, esto es muy interesante. Sí. Sí, sí. Entonces, el documental, el tráiler más o menos... Ignífugas. Sí, sí, sí. Sin combustibles, no, o sea. Combustible. Que no se las. O sea. Eso somos duras. Todas. Ahí estamos. Sí, somos ignífugas, sí, sí, todas. Eso habla de mujeres de distintas edades, de distintas situaciones, que cuentan su historia. Un poco la mujer que está luchando, que no, que es un combustible, que. Sí. Que está ahí al pie del cañón. Luego me pasas todos estos cartelitos. Sí, sí, que sí. Que algunos igual los tengo, pero en fin. Sí, más vale que claro. Se sobre que no que falten. Te esperamos el lunes. Va a haber también una merienda. Yo es que el lunes tengo mi propia... Ah, vale. Claro. Tenemos, vamos a ver. Ahora viene yo lo explicaré a ultimate, que también nuestro propio, los yayoflautas también vamos a dedicar pues nuestro lunes el sol, precisamente pues al feminismo, ¿no? Y pues iremos así con nuestros pañuelos y nuestras y nuestros floripondios morados, porque no te vas a creer de que, pero entonces tengo ya tengo mi floripondio morado. Mira, qué flor morada. Tenemos aquí ya a la hora de hacer la foto. ¿Qué te ha caído y aguantar entre todas? El pañuelo del, la chapa, ¿no? La tengo también, lo que este pasa es que es chiquitita y no se ve, entonces pues no sé si la he traído. Sí. Entonces es que es un poco difícil porque todos organizamos cositas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Igual en, yo vivo en Carabanchel, ellos también han organizado un par de cositas, pero bueno, ya las contaré luego, porque ahora vamos a llamar a la compañera Yolanda. Sí, vamos a llamar porque están iban a empezar una reunión también, y entonces antes de que empiecen, pues a ver si nos quieren contar razones para vale, ir al 8M. Pues ponemos un poquito de música y mientras tanto llamamos a Yolanda. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Por las lideresas luchando en el caño, por las que resisten como hizo Adolfina, las comunitarias de Villa Sin Miedo, Culebra y Vieques que no comen cuento. A ver, Yolanda y compañía. No, Yolanda y compañía, ¿nos oís? Sí, nos oís a nosotros. Yo te oigo a ti, a ver, que hable otra para ver qué pasa. Perfectamente. Estamos dos aquí. Ah, vale, estupendo. Os oímos vale. Muy bien. Os oímos muy bien. Os oímos muy bien, sí, sí, sí. Que estamos aquí, Pilar de la ELIPA también, y yo, que de la Mesa de Igualdad. Y bueno, Amparo, que es nuestra anfitriona del programa, que es que acabamos de hablar hace un ratito con Adela, que nos ha contado un poquito lo de la cadena feminista, que luego si queréis nos contáis algo más, y nos ha contado algo del vermú feministas que hicisteis ahí en, ¿no?, en Ciudad Lineal, que lo estáis organizando desde Mujeres del Sol de la Conce. Y lo que queríamos es que nos dijerais también razones para ir al 8M, a ver qué se os ocurre. ¿Al 8M o al 5M? Al 5M, que es la cadena feminista, por supuesto, que imagino que serán bastante parecidas a ir también al 8, ¿no? Pero vamos, que sí, que nos contéis en qué andáis y sabemos que os reunís ahora para terminar los preparativos, ¿no?, de la cadena. Bueno, yo creo que las mismas razones que se pueden aplicar a la 5M se pueden aplicar al 8M, o sea, que decir las razones de por qué vais a participar en los actos feministas. Feministas a las calles. A las calles. Sí, ¿Hemos comenzado? ¿Estamos sí, sí, sí, sí, ya estamos sí. en directo, sí. Ah, vale. Esto es muy coloquial, ¿eh? Bueno, eso es muy coloquial, las amigas, exacto. Sí. Aquí estamos como en la salita de casa, pues contando nuestras cosas. Vale. Bueno, os contamos, nosotros somos una asociación cultural en el barrio de la Concepción, el Sol de la Conce, y dentro del espacio de la asociación hemos creado el grupo de mujeres, pues un espacio que se llama Espacio de Mujeres del Sol de la Conce. Nosotras llevamos haciendo actividades por feministas ya bastantes años y bueno, y lo de a ver, cuando llega la el 8M, las actividades me estoy poniendo muy nerviosa. Nada, si que nada, por bien. Favor, que sí, no, que somos la... unas amigas que estamos aquí al otro lado del micro, ya está, nada más. Sí, además Adela sí, ya ha contado un poquito. Sí. Sí, sí. Sí, respira hondo, respira hondo. Ah, y expulsa el aire. Bien, bien, bien. Nada, quería comentaros eso, pues que nosotras en este espacio ya llevamos preparando, somos bastante activistas y preparamos actividades cuando llega el 8M, igual que cuando es el 25N, el Día Internacional de contra la Violencia, o sea, la violencia de género, sí. De la violencia machista. Y bueno, entonces somos bastante activistas. En este caso, pues bueno, estamos organizando, nos ha surgido la idea de organizar la cadena feminista, una copia de lo que fue organizada por la Asamblea del 8M en el año 2020 y ha surgido a nivel en este barrio para hacerlo nosotras y... Y bueno, así a grandes rasgos, ¿vale? Os habla también Ángeles, que seguro que está más tranquila que yo y os bueno, pone cálmate, más... cálmate. Ángeles, buenas tardes, Ángeles. Hola, buenas tardes. Nada, Yolanda estaba explicándolo estupendamente. Ya, pero bueno, se empeñan que no, pues ala. Bueno, que simplemente ya sabéis que el 8 de marzo, cuando es un día que nos cae entre diario, pues no es una fecha muy propicia para organizar grandes eventos, excepto la manifestación multitudinaria que se organiza por la tarde. Pero no como para hacer cosas en barrio, porque sí que otras veces que hemos leído el manifiesto en la plaza por la mañana y luego nos hemos reunido, pues las personas que pueden y que no están en ese momento... y bueno, entonces como que nos parecía que hacer esta fecha 5M con la cadena feminista era un acto precursor del 8M que podría darnos bastante visibilidad a las reivindicaciones del 8M, que siguen siendo las mismas, ¿no? Y bueno, parece que está teniendo repercusión, la verdad. Ya tenemos muchísima gente apuntada, de muchísimas asociaciones, de AMPAs del barrio, de muchísimos colectivos que nos están dando su apoyo, que bueno, que creemos que va a ser un éxito. Eso esperamos. Que, qué bien. Que muchísima gente... y que podamos visibilizar esta fecha tan importante como es la del 8M. Y contamos no solamente con la gente del barrio, sino también lo hacemos extensible al resto de Madrid, o sea, que se puede apuntar cualquiera. Que si morimos de éxito, ojalá, pues nada, pues que lo repetiremos todos los años que haga falta. Bueno, sabéis que tenemos este espacio del mural de la Conce, tan emblemático ya, que ya es un símbolo para el feminismo de Madrid y de toda España, y porque ha tenido muchas réplicas. Y bueno, pues será como el núcleo central. Tenemos ahí una zona frente al polideportivo, frente al mural del polideportivo, que será una pequeña zona no mixta para que tengamos ese espacio para mujeres, y el resto de la cadena es mixta para que pueda venir pues todas las familias, abierta a todo el mundo que quiera venir. Hay parque de sobra para llenarlo, o sea que podéis venir con 2.000 personas si queréis, que sean bienvenidos. Tenemos una batucada y charanga. Una charanga, bueno, vamos a darle un poquito de alegría para que sea también un poquito festivo, para que bueno podamos reivindicar desde algo positivo, ¿no? Que es como el unirnos todas para hacer esta reivindicación, que me parece que es algo que se puede festejar, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un día bonito. Creemos que va a ser bonito, que va a ser entrañable, que va a ser fuerte. Y si venís los medios a cubrirlo, pues fenomenal. En eso estamos, en eso estamos. Qué bien. Yo no sé si nos podéis contar un poquito, que a lo mejor también está aquí en el estudio Pilar, cómo empezó lo del mural, ¿no? ¿Cómo fue la idea de hacer el mural en esa pared del polideportivo, ¿no? El famoso mural de Ciudad Lineal del polideportivo. Hombre, del yo sí que sé cómo fue, porque el mural surgió de una propuesta que hizo la Mesa de Igualdad en los foros locales en el año 17, me parece que fue 17-18, y bueno, pues quería hacer un mural que representara un mural feminista que representara la igualdad y la diversidad, y que era el lema de la mesa, y se buscó esa pared del polideportivo de la Concepción, y en el mural, el primer mural que se hizo, participaron hasta niños, o sea, los vecinos bajaban, estaba el grupo que lo dibujaba, pero allí pues podías pintar, ¿no? Sí, todo era allí, era una fiesta el alrededor del mural, cómo se hizo y demás. Luego él sí que era un referente, pero claro, el hecho de que un grupo político decidiera quitarlo y poner ahí unos deportistas que decían paralímpicos por aquello de hacer más fuerza, pues fue como un revulsivo que el barrio lo ha hecho suyo, o sea, para defenderlo una vez que primero cuando se consiguió que no lo borraran, y luego cuando un 8 de marzo precisamente amaneció con todas las caras de las mujeres allí representadas teñidas de negro, o sea, no, sí, sí, que fue una vandalización pues bastante bastante triste y dura para todas las personas que, uh-huh, que defendíamos el mural, y a raíz de eso estuvimos un año, no sé si vosotras también participasteis, recogiendo firmas, escribiendo al concejal, al alcalde, moviéndonos, haciendo cosas alrededor del mural para que se restaurara, ¿no? Uh-huh. Hasta que conseguimos que en el verano, a finales de agosto, se consiguió restaurar, que también fue un hecho. Entonces no nos dejaban pintar. Prohibieron desde el ayuntamiento que... ¿Y entonces cómo lo ibais a restaurar? Lo restauraban el grupo, es que se contrató un grupo de... Ah, vale, que tenía que ser grafistas, unos profesionales que iban allí murales. Y lo hacían, sí, de murales. Claro. Aloy Crow es el grupo de artistas. Sí, perdona, que es que no me acordaba cómo se llamaba. Aloy Crow es el grupo de artistas murales que ganaron el concurso del ayuntamiento, el programa municipal que se llamaba Compartiendo Muros. Exactamente. Y efectivamente, en la primera pintada que se hizo, en la primera representación, pues participó todo el barrio. Y en la segunda, cuando conseguimos que se volviera a restaurar y que se le diera un tratamiento antivandálico, el ayuntamiento prohibió que hubiera participación vecinal porque no querían darle más visibilidad. No obstante, las vecinas estuvimos allí echando una mano al otro. Sí, echamos, pues, no obstante, participamos también en la pintura. Participamos. Y directamente, pero allí estabais. No. Claro, dentro de los límites que nos permitieron, estuvimos allí colaborando y restaurando ese símbolo del barrio, ¿no? Que ya es nuestro. Y bueno, pues así fue. Esa es la historia del mural. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no os queremos quitar más tiempo, que sabemos que tenéis reunión ahora para seguir preparando esa cadena feminista. Yo que sé, muchas gracias por dedicarnos este pues ratillo, sí, que sé que os hemos pillado ahí muy de improviso porque hemos preparado el Aquí programa. Aquí es lo que hacemos, ¿eh? Es que atacamos directamente sin aviso previo. Hemos preparado el programa en poquitos días porque estamos todas... Estamos repartiendo los tramos, ya estamos ultimando detalles. Así que, y tenemos tramos libres para las incorporaciones de última hora, así que lo podéis difundir como... Muy bien. Muchas gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta el domingo. Chao. Vale, sí, sigue. Bueno, ahora ya no hay problema. Claro, yo creo que a lo mejor lo que podemos hacer es un poco una recopilación. Yo tengo además, si no os importa, lo que se va a hacer, a ver, en Latina, Lo que se va a hacer en Latina y lo que se va a hacer en... Es que hay muchísimas cosas. Claro. O sea, yo he estado mirando el grupo de trabajo de Barrios y Pueblos, o sea, el grupo que tenemos en Telegram, y es muchísimo. No, voy a ser yo nada más que lo voy a leer está. Sí, dale, dale. Y luego lo que se va a hacer en Oporto, que también es muy... bueno, en Carabanchel, que también es muy... Claro. Que es, o sea, espérate a ver si la encuentro, que la tengo por aquí, porque me la acaban de pasar sí, esta mañana. Sí, o sea, no va a haber caceroladas, va a haber... Sí. O sea, este fin de semana va a ser un fin de semana que aquí estamos comentando... Bueno, sí, es lo que tú dices. Estamos dando pinceladas de lo por que Dios, va a haber. Que estos me han enviado un vídeo. Hay precisamente en Latina, pues hay... Espera, que le voy a dar a parar, porque si no, hay una concentración cacerolada el 7 de marzo a las 8:20-30... que será en la plaza del metro de Alto de Extremadura. Esto ya es un día antes, ¿no? Espérate que le doy aquí. Sí, va a haber el 7 de Hay marzo... una quedada también en el metro de Laguna. Es que a ver si lo paro. Es que una quedada en el metro de Laguna. Pues nada, ni manera, me siento un poco histérico. Sí, sí. Yo tengo aquí, por ejemplo, en Carabanchel, que te comentaba. Sí, sí. Hay tres cositas, sí. Asambleas en institutos, va a haber el 7 de marzo a las 22 horas, o sea, por la noche, en la Plaza de Oporto, una reclama. La calle y la noche siguen siendo nuestras. Sí. El 7 por la... O sea, justo antes del 8, ¿no?, de marzo, esa noche. Y luego el 8 por la mañana va a haber una concentración y una lectura del manifiesto en la Plaza de Oporto. Y luego sé que en Carabanchel estáis quedando a las 7:30 en la puerta del Espacio de Igualdad Lourdes Hernández. Sí. Para ir juntas a la mano. Para ir juntas. Bueno, sí. Yo no voy a estar porque yo ya he quedado con antes. Anterioridad. Pero claro. Bueno. Y luego pues antes. Ya te digo, y el domingo 6, perdón, el lunes 6, pues Yayo Flautas también dedicarán a su ronda. Precisamente al feminismo, y sobre todo hemos mandado un poquito imprimir más carteles con el lema de este año. Eso es que te iba a decir, que no hemos dicho el lema. No hemos dicho el lema. Vamos a decirlo. Que pues el cartel venga, ha salido ya. Señorita. Ay, Deme. Pensé que lo ibas a decir tú. Espérate que lo tengo aquí. Ha salido ya el cartelito un poco con el lema, porque estamos esperando ansiosas también que salga el manifiesto, que saldrá mañana, creo, espero. Y el lema de este año es: somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo. Bueno, mañana hay una rueda de prensa donde se dará pues el manifiesto, el lema y el cartel, que ha sufrido una modificación en que se ha incluido pues Cibeles. O sea, se va a dar a la prensa. Sí, para que públicamente también. Y luego ya pues habrá una ampliación más grande para toda la gente que quiera asistir a esta asamblea abierta que se va a hacer en Callao, que creo que van a adornar la plaza, no sé qué. Sí, claro, un poco para ir recopilando un poco, hemos estado hablando de muchas cosas, yo creo que hemos liado a las escuchantas y escuchantes. En el mes de febrero se han hecho muchas cosas en los barrios, hemos estado apoyando lo del, ¿no?, el 12, la manifestación por la sanidad. Y lo que va a haber gordo ya es este fin de semana, que van a, pues en casi todos los barrios va a haber un montón de cosas, como ha comentado, ¿no?, Amparo, quiero decirte, caceroladas, salidas por la noche, a hacer reclamas, a repartir folletos, a hablar con las vecinas, o sea, va a haber mucha actividad. Y el 3, el viernes 3, los jóvenes de Frida for Future, de los jóvenes por el clima, sí, hacen una sentada a las 6 de la tarde por el ecofeminismo, hacen una sentada delante del Congreso. A las 6 delante del Congreso, el 3. Entonces yo creo que también eso, que lo tengamos en la agenda de lo que ya viene a partir de mañana. O sea, a partir de mañana es... va a haber una, ¿no?, una sentada, una concentración delante del Congreso a las 18 horas, que lo organizan las jóvenes y los jóvenes por el clima, con el tema del ecofeminismo, ¿no?, por supuesto, de cara a conectarse con todo lo de este marzo feminista. El 4 hay algo que además... Hay dos cosas. Sí, el 4, además de lo que se haga en algunos barrios, va a haber una acción central de la Comisión del 8M. Una comisión donde, o sea, una actividad central en Callao. Entonces la cosa es que todas tenemos que estar en Callao a las 12 de la mañana, porque va a haber una gran asamblea abierta donde vamos a hablar de las razones para ir al 8M. A esa, ¿quién va a ir a esa asamblea? Pues, aparte que puede ir quien quiera, porque es una asamblea abierta, bueno, es una asamblea abierta, no mixta, o sea, estamos hablando de mujeres, mujeres trans, pero no hombres cis, ¿no? Entonces, en esa asamblea, lo que se va a recoger es de todas estas actividades que hemos venido hablando, que se están haciendo en los barrios, las mesas informativas, los vermuz feministas que hemos hecho en los parques, todo lo que hemos hecho, hemos ido hablando con las mujeres y recogiendo razones para ir al 8M. Entonces, es un poco de lo que se va a hablar, ¿no? Y esa asamblea va a ser para eso, para recogerlas. Es posible que después del 8, en un grupo de trabajo que se ha creado también para ver qué hacemos después del 8, se recojan todas esas razones y vamos a seguir trabajando, ¿no? Que no se quede solo en el día 8. Por eso, sino, para que se fastidie el señor del autobús, claro, y vea que entonces, salimos todos los veces que tengamos que salir. Claro, ya hay algunas razones que hemos recogido. Por ejemplo, exigimos justicia feminista, una justicia restaurativa que nos crea, que ponga todas las necesidades de las supervivientes en el centro, una justicia transformadora que busque educar y no castigar solo, ¿no? Estamos hartas de la revictimización durante los procesos legales. Exigimos una justicia feminista contra las violencias machistas y racistas. Otras razones, la vivienda es un derecho, no un lujo. Queremos casa segura, habitable, calentita y a bajo precio. Los desahucios y la subida del alquiler nos expulsan de nuestros barrios y pueblos. Las ciudades, para quienes las habitamos, tienen que ser las ciudades, ¿no? Por todo el tema de lo que estaba, todos los pisos turísticos ahora que están encareciendo uh-huh. tanto la vivienda, ¿no? Fuera los especuladores, esa es otra razón por la que salir, porque no muchas afectadas en las viviendas somos la, ¿no? las mujeres, la, ¿no? las cuidadoras. Otra razón, queremos un sistema de salud público, universal y gratuito. Pues por supuesto, ¿no? Porque no solo, decimos que no solo nos asesinan los feminicidios, no solo nos matan los feminicidios, nos mata también no tener una atención primaria y la prevención de la salud, ¿no? Somos feministas por el derecho a decidir, es otra razón, queremos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las personas trans siempre hemos sido parte de los feminismos. Sin les trans no hay lucha feminista, es otra razón por la que salir el 8. Otra razón, la educación sexual es un derecho. Queremos explorar nuestros cuerpos, deseos, placeres durante todas las etapas de la vida. Queremos consentimiento y relaciones consensuadas para disfrutar libremente y decidir siempre. Por supuesto, otra razón importantísima para salir es que luchamos contra el racismo. Exigimos la derogación de la ley de extranjería, el cierre de los CIEs. Entonces, gracias al movimiento migrante y antirracista, la ILP Regularización Ya ha llegado al Congreso. Entonces, ¿cómo hacemos para que se haga realidad garantizar el derecho de pues, casi 500.000 personas que están sin papeles y bastantes, la mayoría de ellas, mujeres, ¿no? que están sin papeles en nuestros territorios? Otra razón muy importante, que queremos luz para la Cañada Real. Queremos luz, contratos y mesa de seguimiento para, es lo que nos dicen ellas, ¿no? Mesa de seguimiento para el restablecimiento inmediato de la electricidad en la Cañada Real. Ni un día más sin luz. Otra razón, los cuidados. Los cuidados que son los que sostienen la vida y la sociedad. Los queremos reconocidos y valorados en el sistema público. Gracias al movimiento de trabajadoras del hogar y los cuidados, que lo que hablamos antes de las compañeras de territorio doméstico, se ratificó el convenio 189 de la OIT y lo que queremos es que se ejecute, que sea realidad. O sea, que las trabajadoras del hogar y cuidados tengamos igualdad de derechos laborales. Entonces, fijaros, todas estas razones pues y muchas más. Yo te voy a proponer una nueva que no sé si está ahí. A ver, que sea bueno, lo voy a apuntar. Como persona mayor, pensionista, etcétera, también quiero que os preocupéis por la situación, no solamente de las mujeres que están allí, sino de todos los que están dentro, en las residencias. Eso es importantísimo. Porque están recibiendo un trato indigno. Ya murieron muchos, solos y abandonados. Falta personal. La comida es infecta. Y ahora encima, uh-huh. ahora hay un brote de sarna que se está extendiendo por todas las residencias. Entonces dices, oye, que había una película que decía, este país no es para viejos, es que... Es que esto entra dentro de la revolución de los cuidados. Que, ¿cómo es posible que a eso... como no es productivo, no da, quiero decirte, que en realidad es productivo porque da empleo. Claro. Entonces, lo que necesitamos es que haya más más personas cuidadoras. Exacto. Porque también hay que cuidar a las cuidadoras. Entonces, también. No puede ser... No pueden agotarlas. Claro, exactamente. Punto. Entonces, ¿cómo hacer, en vez de esas macro residencias, cómo hacer residencias más cercanas al, ¿no? al lugar donde tengas sí, a la familia? Sí, efectivamente, es que se han transformado en un negocio. Claro. Entonces, lo que importa es que entre mucha gente a estar en las residencias y pocos gastos. Claro. Y entonces esto repercute entre las personas, y entonces muchas, muchas de estas, porque por lo que sea, la mujer es más longeva que el hombre, la mayoría de residentes son mujeres. Claro. Entonces yo pido también que se piensen en ellas. Claro. ¿Vale? Claro. Y sobre todo porque por todo lo que les debemos. Exacto. En las sociedades normalmente a los mayores se les daba un trato especial. Y ese trato, ese respeto, ese la abuela o el abuelo, se va deteriorando por la razón que sea. Se ha deteriorado del todo, yo creo. Sí, bueno, está completamente deteriorado. Está una cosa, entonces no hay que darles voz a esas personas que, claro, en estos momentos a lo mejor pues tienen, yo que sé, Alzheimer o tienen Parkinson o tienen lo que sea y que no son capaces en la calle. Yo creo que se debe luchar también por ellas. Sí. Claro, entonces es muy importante. Entonces, ¿cómo íbamos? Sí. Lo que queda, ¿qué es? Este fin de semana potente. Entonces, el sábado tenemos que estar todas en Callao a las 12 de la mañana. Va a haber esa asamblea. A la par que la asamblea, vamos a estar en Callao dos o tres mesas informativas para hablar con las mujeres que pasen por allí, con las familias que pasen por allí, porque la idea es hablar, ¿no?, con la gente, escucharlas, qué nos tienen que decir y qué razones tenemos para ir al 8. Entonces, va a haber esa gran asamblea en la calle, en la plaza de Callao, a las 12 de la mañana. Estaremos aproximadamente hasta las 2 y nos iremos al... Espera, este me lo pido. Ah, vale, me lo pido, dale, además, dale, porque le tengo aquí buscado. Venga, dale. Venga, sí, loco por la tarde, fiestuki, porque también de vez en cuando hay que esparcirse, ¿no? Entonces, por la tarde, os esperamos en el ECO a partir de las 13 horas, en el ECO, que está en la calle Ana de Diez, en Carabanchel. Van a haber actuaciones de Alba Reche, Tongo, Erika Dos Santos, Alicia Batra, Táctel, Ballenas Asesinas, Megane Mercury, DJ Club y Romea. Pero empezará esto a la una. A la una habrá un vermú. ¡Viva el vermú! Uh-huh. De recepción. Los que quieran, a las 14 horas, pueden quedarse a comer allí, que va a haber una comida a cargo del nodo de producción de Carabanchel. A las 16 horas, esto va a ser divertidísimo, hay un taller de drag con Les Roses, en que nos enseñarán a maquillarnos, a vestirnos, etcétera, etcétera, si nos apetece. Claro. Y a partir de las 18 horas hasta las 23:30 habrá conciertos de los grupos que os he citado antes. Ajá. También habrá a las 19 horas un bingo musical con compañeras del Movimiento de Vivienda. Y luego los que quieran cenar, pueden cenar, también a cargo del nodo de producción de Carabanchel. Y también habrá una rifa de autoproducciones. Y habrá también un espacio también para los peques. Ah, qué bueno. Para que, pues, mientras los padres están disfrutando, pues se ocupen de esto. Bueno, y sí, que tengan un espacio para ellos. Van a intervenir, claro, pues aparte en esto, la comisión del 8M, la ESLA ECO, el Bloque Boyero, Regularización Ya, Colectivo Loco, La Paz de Vallecas, Futuro Vegetal, que precisamente tienen su Courage, el Bloque Gorde, Migrantes Transgresores, bueno, Familias HD, Orgullo Loco, Desarma Madrid, Sindicato de Inquilinas, Los Saharauis, Today, Territorio Doméstico, que también estarán allí, Asambleas de Barrios y Pueblos del 8M, la Coordinadora de Centros de Salud, Desarma Madrid y la Comisión del Aborto. O sea, completísimo. Madre mía. Pero vamos a ver, al día siguiente, o sea, el 5... hay que tomarse un café o lo que sea, porque hay más cosas. Claro, entonces, sí, la cosa es que el 4 está completito, entonces la cosa es estar, ¿no?, esas acciones centrales de la, ¿no?, que han organizado los grupos de trabajo y las comisiones del 8M el sábado, desde en Callao por la mañana, y luego por la tarde nos vamos a Carabanchel, ¿no?, al espacio de la ECA de Carabanchel. Y luego el 5, pues va a haber un montón de cosas en los barrios, entre ellas un poco así, os hemos hecho un modelo de cosita, que es la cadena feminista que nos han contado las compañeras en Ciudad Lineal, y seguro que va a haber pues un montón de cosas. Sí, las compañeras de la Asociación de Quintana, antes de ir a la cadena, van a hacer en la Plaza de Quintana, pues la van a adornar, que la hacen todos los años, la van a vestir de morado. Van a hacer sí, yo me acuerdo que un año nosotros atamos a los árboles tintitas moradas. Mira, se lo voy a proponer a los que defienden el árbol. Que vayan. los que defienden el árbol, los árboles, van a estar el 4, el mismo 4 por la mañana van a estar en Arganzuela, tienen una concentración en el Puente de Toledo. En el Puente de Toledo, sí. Sí. O sea, que va a ser un fin de semana donde estamos haciendo muchas cosas muy importantes. Y hasta llegar al 8, sí. Por eso yo me he cogido vacaciones el día 9, no va a haber radio. El 6 o el 7 sigue habiendo cosas, como hemos visto en los barrios, caceroladas, juntadas por la noche antes del 8, para adornar los barrios, las actividades que nos ha contado Pilar en la Lipa, va a haber un montón de actividad. En un montón de barrios va a haber el 6 y el 7 actividad. Y el 8, la manifestación es a las 7 de la tarde. Va a partir de Atocha por lo que es el Paseo del Prado hasta Cibeles y luego por Gran Vía hasta Plaza de España. Entonces estar prontito, porque sabéis que llegamos muchas. Entonces la idea es lo que hemos comentado antes, pues que las asambleas que vengáis de pueblos y barrios de Madrid os subáis arriba, ¿no?, detrás de la pancarta de cabecera, en la pancarta de barrios y pueblos. Los colectivos feministas que están participando, ¿no?, y que están ayudando, ¿no?, y en todos los grupos de trabajo y todo eso, pues irán en pancarta de cabecera, además de que invitamos a las, ¿no?, a todos los colectivos, ¿no?, que están en lucha, para que las mujeres que de esos colectivos puedan estar en la pancarta. Va a haber grupos extranjeros, o sea, va a haber iraníes, los iraníes, sí, las afganas, compañeras afganas, no nos olvidemos que no lo podemos hacer propio de qué pasa aquí, que hay sitios en que están como bastante más peor. Entonces, y bueno, pues estaremos también todas las que hemos estado saliendo a defender el no a la guerra, todo. Entonces, así que nada, a tope estos días, lo vamos a pasar muy bien, vamos a estar juntas, nos vamos a encontrar, ¿no?, con muchas y muchos, y nos vemos todas el 8. Pues sí. Y luego, pues eso, el día 9 nos derrumbaremos. De eso nada. Momento será la gran cita al 8. Es laborable y tenemos que trabajar. Y a coger fuerza estoy jubilada. A coger fuerza para que el 9... ¿Y tú también, ¿no, Pilar? ¿Eh? Yo soy jubilada. Yo también, pues eso ya está. Nosotros, la suerte o la desgracia... Es que tenemos tiempo de la libre, sí. Que es una etapa a mí, muy buena. Mi médica de cabecera me ha enredado. Y el día 6 de 2 a 3 doy una charla en el Centro de Salud Virgen de Fátima para hablar y explicarles pues a personas que son mayores o tienen esa brecha digital que podemos aprender a lo mejor más despacio que los jóvenes, pero que podemos aprender y podemos seguir adelante, ¿no? Animar a que no se me amorcillen, que no se me queden ahí, es que ya hemos llegado. No. El activismo rejuvenece, te lo digo yo. Ah, sí, eso podemos dar fe. ¿Qué? Sí. O sea, que me llama, dice, ¿de qué vas a hablar? Digo, pues de este tema. Dice, bueno, entonces te lo preparas. Digo, no. Digo, tampoco preparo mis programas de radio, salen fenomenalmente. Aquí sabemos el tema central, claro, que se va a tocar. Hombre, hay un curro detrás, claro. Sabemos, ¿eh? Sí. Pero esto de decir, toma, te doy aquí un guión y me contestas estas preguntas, me parece tan... No, claro. Que sepáis y que estéis al loro de las redes, porque nos vamos a dar, como habéis dicho, después de todo este trabajo que llevamos, porque es que hemos realizado para preparar el 8M, nos empezamos a las primeras asambleas fueron en diciembre, sí. Se han hecho dos asambleas en diciembre, dos en enero y dos en febrero para preparar todo esto. Luego ha habido muchos grupos de trabajo, ¿no? Para las comisiones, cada uno de los... De los grupos de trabajo para poner en marcha. Voy a dar una primicia. De manifestación. Sí, pero espérate hasta que acabe. Sí. Entonces, lo que nos vamos a dar esas semanitas también, pues para descansar de toda esta tralla y para conectarnos con todas las otras actividades que hay muchas, que como estamos hablando de todo lo que viene, pero sobre el mediados de abril, sobre el 15 y 16 de abril, vamos a hacer la primera reunión del grupo de trabajo para ver cómo vamos a seguir. Sacar después del 9 después de marzo. Después del 9 de marzo. Porque hay un grupo de trabajo que se creó en las primeras asambleas que hicimos del 8M sobre violencia. Estuvimos trabajando bastante sobre cómo afrontamos estos temas Y entonces es posible que con el tema de violencias, que se han hecho varios debates en las asambleas y que hemos recogido las opiniones de las, ¿no?, de las mujeres, y todas estas razones que vayamos a recoger el 4 en Callao, pues vamos a ver cómo podemos seguir haciendo cositas interesantes, jornadas y profundizar en el diálogo, porque yo creo que lo más importante es que nos escuchemos, que aunque pensemos diferentes en algunos temas, argumentemos y nos escuchemos. Entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? Sí, y aunque todos los temas son importantes, la violencia en la mujer mayor es un tema sobre el que hay que trabajar bastante. Sí, porque muchas callan. Porque no es muy visible. No, y pero existe. Sí. Y ha existido. Bueno, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Ya, yo creo que ya estamos. Señor acabando. Deme, ¿puedo claro, decir? Claro. Adelanto una cosa que yo creo que os va a gustar. Por una vez en la vida, el periódico Madrid en Acción, cuando salga en este número, en primera página, se ha cambiado el nombre. Será Mujeres en Acción. ¡Guau! Bien. Eso no lo sabíamos, es verdad. Primicia total. Se va a titular Mujeres en Acción, y luego pues el segundo tema también, pues sangrante y todo que va a haber, aparte de lo del 8M, pues es sanidad también, y luego pues hay unos poquitos de temas varios, pero es que hemos tenido que hacer un puzzle ahí, un para colocar todos los artículos para poder de esto, pero se decidió en eso, que en la primera página pues pondría Mujeres en Acción. Y en la segunda en la contraportada va a ir el tema de la tala de árboles, un poco claro. Y entonces ahí pues prevalece al verde, así como en la portada por prevalece el morado y el verde, ¿no? Muy bien. Exacto. Eso adelanto como primicia. Vais a tener que esperar pues eso a recoger vuestros bonos y estas cositas para verlo, y espero que os guste, ¿verdad? Pues no es que un trabajo. Sale mañana, ¿no? ¿Qué? Sale mañana el periódico. Sí, mañana si la descargue se puede recoger ya. Muy bien, pues claro, porque queremos llevar bonos de periódicos para en Callao, para que lo tengamos el sábado en la asamblea. Sí, porque ya ese día ya podemos repartirlos y todo esto. Que si necesitáis o lo que cualquier cosa, me pegáis un toque. Yo a la manifestación me llevé el carro a la compra, me he divertido, mi hermana, que es pudiente, que digo yo, me dice, me compro un coche, digo, y yo un carrito a la compra. Como Entonces yo con un carro a la compra, que es que me cabe mucha cosa. Y entre eso lo que aprovecho para recoger los bonos y llevarlos. Entonces el 8 me voy con el carrito a la compra. Muy bien, fenomenal. Por si os hace falta, por si queréis, por lo demás allí. Vale. Muy bien, pues podemos despedirnos con el grito feminista, ¿no? Con el lema. Vale. ¿No? Que lo vamos a decir todas a la vez. ¿Lo tenéis a mano? Espérate. Yo sí no sé dónde le tengo, pero le tengo. Bueno, es igual, empezar vosotros. A ver, somos el grito necesario. El feminismo está cambiando todo. ¡Wow! Bueno, pues nada, aquí pues acaba ya porque ya nos quedan 4 minutitos. Pero seguro que César nos ha buscado una canción para cerrar, claro. Para que sí. Cerrar, que si quieres nos la pones para que la oigamos sin los cascos. Y bueno, y decir que os deseo que no nos veamos, porque haya tanta gente que no nos podamos encontrar. El 8, muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Pero nos encontraremos luego, nos encontraremos después, porque como ya me he apuntado, no sé si podría asistir a todas las asambleas, pero alguna en el que eco, otra caeré. Claro, claro. Ah, bueno, una cosa también, en el eco vamos a tener merchand, vamos a tener bolsos, pañoletas, ¿pero bolsos mecheros, o son bolsas de estas así? Sí, bolsas de tela, sí, sí, bolsas para llevar, ¿no? Cositas. A ver, es que se van a creer que tenemos ahí los Louis Vuitton. Bolsas, pañoletas, mecheros, lo vamos a tener en el 4, para que podamos llevarlos durante todo el año y, por supuesto, y el 8. Sí, sí, sí. Y ahora nos sacaremos una fotico que nos la hará César. Muy bien, muy bien. Bueno, pues os deseamos a todas, a todos y a todes un feliz 8M. Y lo que he dicho, ojalá no nos encontremos los amigos, porque hay tanta gente que no nos podremos ver. Pero ahí estaremos, ahí donde debemos estar. Bueno. Muy bien. A poder luchar.